sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con méritos. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. ¡Con voz desde abajo! Sembrando esperanzas, cosechando caminos. El último jueves de cada mes, de 3 a 4 p.m., por la 940 AM, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todas, bienvenidos una vez más al programa de Con Voz Desde Abajo. Esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Quien les habla es Gisela Hurtado. Hola amigos, yo soy Alex Delgado, aquí un poquito agripado igual. Hola a todos y todas, a los panas de cabina también, a Charlie, a Milcar que están aquí visitándonos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la educación. ¿Cómo esto se ha venido ejerciendo de una manera colonizada? Y eso, tú dinos más, Gisela. Ajá, o sea, en este programa vamos a tener algunas cosas y dentro de esas una entrevista que hemos recopilado a los estudiantes de la Universidad Central, tanto de economía, de sociología, de biología, acerca de cómo ven esta cuestión de la educación, ¿no? Cómo realmente, si es que la educación sigue siendo colonizadora y por qué entienden eso, ¿no? Tendremos igual algunas otras sorpresas. Sí. Eso es. Antes de empezar vamos a dar paso a una pequeña entrevista que realizamos en la Universidad Central del Ecuador, ahí unos compañeros, sobre nuestro tema de hoy, ¿no? Sobre la colonización que existe en la educación. Esta entrevista nos deja unas grandes ideas importantes acerca de la educación, cómo la perciben nuestros compañeros en la universidad, en la Facultad de Economía, en la Escuela de Sociología, Biología, entre otros. Entonces, Daniel, si nos ayudas con el Vox Populi, por favor. Sí se maneja un discurso de parte del sector oficial, que se quiere cambiar, digámoslo así, muchos aspectos de la realidad ecuatoriana. Una de ellas es la educación. Ahora, con este discurso de Suma Causai, que es del buen vivir, que supuestamente apunta a saberes, a otro tipo de saberes, yo creo que es difícil. No por el hecho de que ven que sea un discurso oficial, sino que en sí la educación creo que es uno de los temas más difíciles de cambiar en nuestro país. En lo personal yo sí considero que se debería cambiar muchas cosas, no solo el aspecto educativo superior, sino desde el primario, secundario y superior. Porque hay falencias tanto por parte de nosotros como estudiantes, como profesores, como autoridades. O sea, es un problema general que no podemos echar la culpa a un solo sector. O sea, más se apunta a lo técnico por ese mismo hecho, que el discurso dice que el país necesita mayor producción. Entonces, producción igual economía no estaría tan ligado con, qué sé yo, seguir una carrera de comunicación social o seguir una carrera de arte. Esté en un colegio privado, entre comillas, tenga mayor capacidad económica para solventar su educación, tenga mayores posibilidades de acceder a un cupo en la universidad, claro, sería un poco injusto, porque no va a tener la misma oportunidad, según los datos que tú me das, una persona que venga de un colegio de acá de Quito, pensionado o algo así, a una persona de Cotacachi que está en un colegio fiscal. Claro, ahí habría una desventaja clara. El problema con nosotros es que Senecir nos asignó un cupo en la carrera, en la Facultad de Filosofía y Letras, y nos dieron el cupo condicionado porque no teníamos un puntaje que era su mínimo 800. Por lo que estuvimos sometidos a dar nuevamente el ENE, el cual de 285 estudiantes que que habían solamente pasaron 69 y 215 nos quedamos fuera. Y es el problema que ahorita nosotros estamos atravesando, ya que el inicio de clases ya está, todos se encuentran ya en clases y nosotros estamos ni aquí ni allá, nos encontramos en el aire y no podemos estudiar. Es por esa razón que nosotros nos hemos visto obligados a asistir a la universidad, a pedir ayuda a las autoridades para que por favor nos hagan una reubicación, así como nos ofreció Cenecit. Pero Cenecit nos supieron manifestar que la reubicación nos iban a dar para el próximo semestre, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, porque es nuestro derecho a estudiar y es obviamente un derecho que nosotros debemos tratar de que siga vigente. ¿Por qué está nosotros esa problemática con ustedes? ¿Qué creen? Yo pienso que el mayor problema aquí en sí es el sistema. El sistema que ahora, hoy en día está liderando. Nosotros somos 215 estudiantes, como te dije anteriormente, que estamos fuera, pero somos una cifra de la estadística. Y si vamos a generarles son miles de estudiantes que no pueden ingresar a estudiar. Entonces no te hablo solamente de mi caso, sino de muchos estudiantes que no pueden ingresar a la universidad porque una prueba ahora se está calificando tu destino. Y no estamos de acuerdo porque consideramos que ningún sistema está capacitado para ti decidir tu futuro, y mucho menos para decirte tú tienes que hacer esto o no ser, o porque el examen te diga si estás apto o no estás apto. Entonces yo pienso que la decisión está en uno, más no en un examen. Una cosa es sentarte en un escritorio, decretar algo, y otra cosa es vivir lo que está decretado. Y esa es la pregunta que deberían plantearnos a todos los estudiantes, ya, porque somos nosotros los que estamos viviendo el supuesto cambio. Entonces, con respecto a lo que tú dices de que hoy en día están entrando, se podría decir los que se merecen o los que deberían estar estudiando, es una total farsa, es una total mentira, porque ese examen no representa tus conocimientos, no representa absolutamente nada, porque hay muchos estudiantes que están ocupando una banca dentro de la universidad que no se merecen. Ya vemos muchos que estamos afuera con todas las ganas de estudiar y ya casi mendigando un cupo, y no lo podemos hacer. Entonces no hablemos de que ahora sí están dentro los que tienen que estar y estamos fuera los que debemos estar afuera. No es así. Estamos en un sistema, ¿no?, de clases que hemos vivido desde siempre. Pero pienso que, o sea, la educación debería ser para todos. Pero obviamente el dinero se ha convertido en un mal necesario en la vida de los seres humanos. Y es por esa razón que algunos no han podido concretar sus estudios. Y ahora han optado por dar la prueba para ingresar a la universidad pública. Pero desde siempre, y no es que antes, o sea, obviamente antes dicen que entraban con palancas y tantas cosas. Pero antes entraban los que, o sea, entraban y tú entrabas porque querías estudiar. O sea, y pagabas una palanca o lo que sea, pero porque querías estudiar. Ahora es, o sea, simplemente vas a dar la prueba, incluso a veces si la suerte te ayuda, entras. Yo creo que ningún sistema está capacitado para decidir tu futuro. Y que por el hecho de ser así, ninguna prueba lo es tampoco. Entonces yo creo que debemos hacer un llamado a las autoridades para que se planteen esas preguntas hacia ellos mismos y que después pregunten a los estudiantes y que no se enfoquen solamente en su política de que están dentro los que deberían estar dentro y están fuera los que deben estar afuera. Entonces son muchas las incógnitas que quedan a responderse. Y son muchas de las preguntas que cada uno debe hacerse. Creo que por 150 estudiantes que aceptamos el cupo condicionado, comenzó desde ahí el problema, donde que decía ahí que podíamos dar la próxima convocatoria. La próxima convocatoria sería en marzo. Llamamos por teléfono casi la mayoría a asegurarnos que supuestamente en marzo damos la convocatoria para no perder tiempo y saber si pasamos el examen, nos podíamos retirar por otras carreras. Pasa que en marzo nos dieron dar el examen, nos dijeron que no, que es imposible dar el examen, que para en otra oportunidad, o sea, para septiembre queríamos. Aprobamos el prepo con buenas notas, nos esforzamos, nos sacrificamos y dimos la prueba el 27 de septiembre y no aprobamos. La mayoría de 250 estudiantes, 50 estudiantes aprobaron y los 200 estamos afuera. Y nos dijeron las CNC, nos quieren ayudar, nos dijeron que debemos postular otra vez con el puntaje que saquemos para la carrera y empezar desde el primer semestre, pero le veo difícil porque con personas que postularon con 850 y más puntaje no dieron cupo. Estamos en esta problemática que nos quieren que nos ayuden para poder entrar este semestre porque somos gente que queremos estudiar y nos esforzamos por estudiar. Entonces los 50 estudiantes ya entraron ya a carrera, ellos están ya un poco seguros. También hubo la problemática que algunos estudiantes se matricularon, fue error del sistema de la Universidad Central, de la facultad, que se matricularon algunos estudiantes y otros no nos pudimos matricular. Y entonces ahorita queremos que nos ayuden, que unamos fuerzas para que nos ayuden, porque queremos empezar a estudiar. Es una pérdida de tiempo, algunos estamos ya perdiendo mucho tiempo dando estas pruebas, y es un, o sea, falta del sistema. Tuvieron la culpa ellos, no nosotros, porque nosotros preguntamos algunas cosas para poder estar seguros, pero fue una irresponsabilidad total de ellos. Nos esforzamos para que nos den el puntaje, porque ellos por ellos nos daban fin de mes. Estábamos ahí pendientes para que nos den el puntaje, llamándole, exigiendo que nos den el puntaje, hasta que por fin nos dieron el día de ayer, el puntaje a 9 de la mañana, donde que no fue, fue poco favorable para todos nosotros, y aquí estamos, esperando que nos ayuden y que nos colaboren para poder entrar a la universidad. ¿Por qué creen ustedes que se debe que les estén negando el cupo? Porque supuestamente con la nueva ley la educación es con 800 puntos y más. Pero creo que es una falta del sistema, porque los teníamos como plan piloto. Los manes no sabían a qué atenerse. Entonces nos tenían que ratos sí, ratos no. Entonces si nos dieron un cupo, creo que pasábamos el prepo y ya estábamos el primer semestre, algo lógico. Pero ellos dijeron que no, queríamos de la otra prueba. Y la otra prueba no nos fue bien y estamos ahorita en la nada. O sea, como que solo a tener aprobado el prepo, que no nos sirve casi de mucho. Aunque ellos dicen que es para igualar a todos, pero no, es imposible, porque hay chicos que vinieron de otras provincias, vinieron a estudiar acá y les negaron cupo, ahí está la desigualdad. Entonces ellos también perdieron plata, o sea, perdieron plata y tiempo, y algunos de ellos no aprobaron. Y también fue fatal ayer, el día de ayer, no aprobar, o sea, que han aprobado la mayoría habría sido bueno, pero no está aprobado ni un 20%. Y algunos que invirtieron plata y dinero, todos invertimos plata y dinero en el PREP, no fue nada gratis, entonces... Es algo injusto que nos hagan ahorita así, de la nada, sin tener ni cupo. Si ya pasamos el prepo, era algo lógico que nos manden ya a carrera. Pero no fue así, entonces sí existe la desigualdad todavía, no está bien organizado el sistema. Son las que no entramos a preuniversitario, a prepararnos. Es imposible aprobar a una universidad y obtener un cupo. Entonces ahí la meritocracia no existe todavía. Debe ser primeramente desde las pruebas tener todas el mismo nivel. Que lo que queremos ahorita es que nos ayuden, queremos entrar a estudiar, no queremos perder los seis meses que vienen ahorita, porque posteriormente, si volvimos a postular, hay puntajes más altos. Entonces sería imposible que nos den un cupo. Y como ellos dijeron que les dijimos que nos ayuden, que nos den un cupo, que nos reubiquen, dijeron que no, porque es la médico, eso. O sea que tienen que ser todos por igual. Pero es imposible, o sea, por algo ellos tenían que atenerse a este problema, debían ver que la mayoría de estudiantes no íbamos a aprobar, y por algo tener un plan B. O sea, como ellos hicieron un plan B, vayan a estudiar en una particular. O sea, como les dijimos a ellos, si tuviéramos el sistema económico alto, no estuviéramos aquí luchando por un cupo en la fiscal. Hace rato nos hubiéramos ido a una particular. O sea, son cosas absurdas que como estudiante le marcan. O sea, que personas nos digan eso, tenían que tener un plan B. El plan B era que de alguna manera, como en la facultad mismo nos dijeron, ustedes no van a quedar afuera, si sacan 800 puntos van a ser reubicados. Pasa que sucede que no nos quieren ayudar, no nos quieren ayudar, y estamos aquí movilizándonos, tratando de pedir que nos ayuden un cupo para poder ingresar a la universidad, porque queremos estudiar, nos merecemos estudiar y ganamos un cupo, y no puede ser que nos otra vez nos echen a la basura. Estábamos 6 meses en la admisión de carrera y fue algo maravilloso, aprendimos bastante y dimos todo lo que nosotros sabemos. La mayoría de personas, cuando ya supieron este problema, se echaron al abandono y ya se fueron de la universidad. Y los que estamos aquí, estamos de pie intentando que nos ayuden y que piensen bien y que miren que no la ciencia es color de rosa, sino que también tiene sus falencias. Pues bueno, hemos escuchado algunas opiniones sobre este nuevo modelo educativo, ¿no? Se puede rescatar algunas denuncias que hemos percibido con respecto a los ingresos, la arbitrariedad en la disposición de carreras y algunos cuestionamientos acerca de qué es mismo esto de la meritocracia, ¿no? Si es que existe. Recuerden que nos pueden llamar y estamos al aire, ¿no? Al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día y recordarles, ¿no? El tema del día es acerca de la descolonización de la educación. También estamos en redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar con el nombre de Con Voz Desde Abajo. Eso, bueno, les vamos a dar paso a una canción que nuestro compañero que nos acompaña en cabina, Charlie, les va a explicar un poco, ¿no? El tema, que aglutina algunas de las ideas. Claro, bueno... Buenas tardes con todas. Un poco lo que creo que es importantísimo recalcar de, por ejemplo, lo que comentaban las compañeras, era súper fuerte esa idea que les habían dicho la gente de la CNESIF que no pueden ingresar

hace tiempo que elegí. El último jueves de cada mes de 3 a 4 p.m. por la 940 AM, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestro sueño volando a cualquier Regresamos, les recordamos que el tema el cual estamos abordando es la colonización de la educación, también que nuestras líneas están abiertas, es importante sus comentarios, comunicarse al 222-0966. Bueno, escuchamos una serie de entrevistas y de comentarios acerca de qué está pasando con esto del modelo educativo, ¿no? Y es importante el preguntarse acerca de la meritocracia. O sea, ¿realmente existe este tema de la meritocracia? También escuchamos un caso, que es el caso de los estudiantes y las estudiantes, de los cupos condicionados, ¿no? ¿Qué pasó con sus ingresos en la Universidad Central? ¿Cómo ellos y ellas mismas tuvieron que hacerse cargo para poder luchar y estudiar, ¿no? Ingresar a la universidad realmente. También, o sea, ver cómo hablaban también de un sistema de clases, ¿no? Y esto nos remite a cómo el dinero aún sigue siendo un requisito para poder educarse. También la cuestión de cómo esto nos lleva a pensarnos que la educación no es para todos y que realmente están entrando los que tienen y las que tienen suerte. Y preguntarte, ¿no, Alex? ¿Cómo se ha venido manejando este tema en la universidad? ¿Cómo realmente la Universidad Central, una universidad pública, está esto solucionando? Y comenzar, ¿no?, también reflexionando con una frase de Paulo Freire que dice: enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Sí, Gisela, mira, no hay que olvidar que estamos ante una educación competitiva, individual, egoísta. Y hay que recordar que la competencia es otra guerra más entre dos o más personas, ¿no? Bueno, a partir de estas ideas de los... Tenemos una llamada, claro. Sí, demos paso a la llamada. ¿Aló? Sí, ¿aló? Hola, ¿cómo están? Habla Alexandra. Buenas tardes, Alexandra. Sí, coméntanos. Sí, yo quería comentar y estaba llamando porque me parece muy preocupante lo que está pasando. Yo soy estudiante de la Universidad Central y recién me acabo de enterar lo que está pasando con la gente que quiere ingresar. Y lo que yo quería decir es que esto podría tener como otras repercusiones. O sea, no, esto no tiene por qué solo ser un problema de la gente que esté intentando entrar. O sea, yo creo que podrían, por ejemplo, ustedes, que, bueno, están como organizados en la universidad, avisar al resto de estudiantes, porque no es posible que haya mucha gente que no puede estudiar y que quiere estudiar y que además la CENESIP les dé una opción, como diciéndoles vayas en una universidad privada. Creo que eso es no entender la realidad de los estudiantes que estudiamos en la pública. Eso, además, quería felicitar su programa, siempre les escuchamos y me enteré por medio de un volante que encontré en la escuela que decía que su programa es ahora. Entonces, igual, felicitaciones a ustedes y bacán si está también de que vayan por otras facultades difundiendo su programa. Ya, muchas gracias, ¿no? Sí, muchas gracias, Alexandra. Como podemos ver, ya se manifiestan algunos compañeros. Bueno, a partir de estas ideas que nos ofrece Alexandra, los compañeros de la entrevista, podemos reflexionar en cómo se presenta esto de la educación. Desde su mismo ingreso se ve condicionada, como dicen muchos. ¿Pueden aportarnos sus opiniones al teléfono? Claro, ¿no? Y como acabamos de escuchar esta intervención, o sea, realmente es importante lo que plantea, ¿no, Alexandra? O sea, esto de los ingresos no es que solamente les condiciona a las personas que están luchándose por el cupo, sino que compete a más gente, ¿no? Y el vincularse, no solamente por solucionar como un derecho estudiantil, ¿no?, sino el vincularse para proponer un modelo educativo incluyente. Y comentarles un poco el porqué de nuestro tema, ¿no? O sea, la colonización escogimos y la colonización en educación, sabiendo que este mes fue 12 de octubre, ¿no? Y en esta fecha es en la cual se retoma esta idea de la colonización. Por lo cual se ha venido conversando sobre este fenómeno, cómo a lo largo de todo este tiempo se ha incrustado en nuestras vidas, aspiraciones, sueños, ideas, etcétera. La colonización de la educación inicia desde el momento mismo en que se considera un tipo de saber como el único, válido, y después pasa a ser reproducido dentro de las escuelas, los colegios, universidades. ¿Tú crees que es así, Alex? ¿Qué piensas? Sí, buena reflexión, Gisela. Mira, estamos ante una educación supervisada, como decía Ferrer Guardia, ¿no? Yo creo que sí. Por ejemplo, cuando en la escuela los contenidos, las materias que nos dicen mucho, ¿no? Por ejemplo, le llaman historia universal a los hechos ocurridos solo en Europa. Antes de ellos, nosotros, nuestra América, no había tenido historia, ¿no? Aquí la Merindia, es decir, nuestra América actual, entra a la historia gracias al descubrimiento que se había realizado por los españoles, ¿no? Además, estos conocimientos se vienen repitiendo, ¿no? Bueno, hoy por hoy hay un reconocimiento de los saberes. Creo que tenemos otra llamada al aire, ¿sí? ¿Quién está ahí al otro lado? Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar, por favor, ¿dónde puedo acudir a información segura? Porque esta problemática es bien preocupante para todas las personas que queremos estudiar en la universidad pública y que no podemos tener dinero y no tenemos soluciones concretas para los nuevos ingresos. Entonces yo realmente estoy bien perdida, no sé cómo acceder a información o qué soluciones plantean ustedes para poder ingresar a la universidad sin todos los problemas que tenemos. Ya. Eso, y muchas gracias, solamente quisiera saber eso, o a dónde se puede acudir concretamente, alguna información, algún, no sé, contacto con alguien, porque realmente la información que nos dan en todas partes es bien confusa, tanto en las instituciones del gobierno como en la universidad. Muchas gracias. Ya, gracias igualmente. Bueno, con esta intervención podemos ver que el problema es como un poco global, ¿no? Y claro que nosotras no es que tenemos información segura sobre cómo puede la gente ingresar, ¿no? Más bien estamos denunciando que el caso es extendido, que existe mucha gente que no está ingresando y que repensarse esta cuestión del CENESID, ¿no? Y del sistema de admisión. O sea, es un llamado a eso y bacán que también hayas llamado, ¿no? Y ya nos olvidamos de preguntar tu nombre, pero qué bueno, porque sabemos que existe más gente que tiene este problema y organizándose, ¿no? Eso, y retomando un poco, Charlie, ¿nos quieres comentar sobre esto también? Sí, yo lo que le diría a la compa que nos llamó hace un ratito es que ahorita, digamos, en todo el sistema público de enseñanza existe un sinnúmero de problemáticas, ¿no? Como el que nos contaban la gente de los condicionados, la gente que está sin cupo, que no puede ingresar desde los colegios, etcétera. Y hay un sinnúmero igual de organizaciones estudiantiles que están intentando, digamos, dar una salida, ¿no? Pero, digamos, creo que hay que tener muy muy claro que no es un problema administrativo, ¿no? No es un problema de que porque no ingresaste en los 800 puntos, entonces, por eso es que no entras. Sino hay una explicación, un propósito político, ¿no? Hay determinada gente que no le conviene que haya determinado tipo de conocimientos y determinado tipo de gente, ¿no? Siempre nos han excluido a las personas, a las clases más bajas, siempre nos han excluido del conocimiento, no les interesa que aprendamos, ¿no? Entonces, yo ahí retomaría, digamos, hay que seguirse organizando, moviéndose por todos lugares, transmitiendo las opiniones de varias problemáticas. En eso, por ejemplo, nos está ayudando bastante la radio. Pero sobre todo, yo quiero recoger esta idea de que estaba en esta canción de rap Al Despertar, que estaba hace un ratito. Ahí hay una frase que dice que esto solo cambia cuando una fuerza organizada va y se lo arrebata. Es decir, no podemos seguir esperando a que nos cambien, a que, no sé, sea otro el puntaje o cualquier cosa. Si es que es un problema político, hay que justamente mirar que hay que pelear, ¿no? Hay que pelear y hay que buscar la forma de demostrar que es mentira, por ejemplo, lo que se está diciendo en la educación, que por vago no se ingresa o cosas así. Bueno, eso creo que es importante. Sí, excelente comentario, Charlie. Mira, sí, pero donde hay opresión hay resistencia, como se dice, ¿no? Y en lo que me decía Gisela sobre el 12 de octubre, tiene razón, pero eso te digo, donde hay opresión hay resistencia, no sé, todavía de alguna forma se siguen conservando los saberes ancestrales. Por ello vamos a dar una canción de unos panitas de Otavalo que se llaman Los Nin. Le pediría a Daniel que me ayude con la canción. Eso, ahí les dejamos un momento, escuchen y reflexionen. Planeta, Tierra, obreros, marginados, algunos años de canciones y revoluciones, siguen sonando los gritos en los socavones, los jóvenes enardecidos hacen interpretaciones, con sus guitarras recuerdan viejas emociones, con la voz de Víctor Jara y la América soñada, Ucamauque, como el remiso de Guevara y la nostalgia de este fin de siglo, que la siento como un padre, aunque solo soy un hijo, sin rumbo fijo, anarquista muy prolijo, aún recuerdo lo que el pan Ernesto dijo, frente a sus verdugos sin mirar nunca al piso. Relájate, que vas a matar a un hombre y quiera, uno como cualquiera, que dio su vida sin importarle lo que sucediera. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Kukunimi, yachakunimi, masa tukuyakuna puyapi aparinchi, shukunakai apatapas lang, ni matanashinang, ni chefilla takirang, yo. Aitaka ayukuna kai al papita, makana kushpa nipi ni matana tarigini kai pika. Unashpa kimiri muya, yo. Kai mashamuya, na churikungi, kepi mikanchi, tukuya. La historia ya pasó el camino, esto no es divino. Somos seres humanos, constructores de destinos, que le ponen su huella al mundo para poder ser, reconocerse. Los unos a los otros someterse. Hablamos de la realidad, del cambio social, de que la propiedad privada no da más. Cayó la máscara de la democracia, cayó la máscara de los partidos de vanguardia. Reivindicamos la historia abierta, donde se combate con las armas y con las letras, donde la masa también piensa. No es la gran ciencia, donde el sabio a saber comienza. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Al decirte hermano a la mente, ¿qué es lo que te tiene? No te hablo de lo místico, no hablo del ADN. Pasamos del mismo problema, vivimos del mismo disgusto. Resistimos como debe ser ante el primer mundo. Coge tu instrumento, camina en el pavimento, revolucionando con tu canto hasta el último aliento. Las palabras claro que se las lleva el viento, porque el viento es el que ayuda a que se esparza por el firmamento. Historias que esperan ser escuchadas por la gente que se siente con ella identificadas. Sin darnos cuenta, eso es lo que nos une, lo que hace reaccionar ante este mundo que nos consume. Si somos americanos, seremos una sola canción, con el puño lo alto al ritmo de un solo corazón. Por más que nos tapen los ojos, nada se nos escapa al decirse americanos. ¿De qué diablo se trata? Americanos somos todos de este lado, no solamente los que se pusieron en la cima de un mapa. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Americanos. Chaimanda kaya punchi, kunangayu kanchi, shinashunchi mushu pachata. Americano, americano, sur, americano. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Bueno, esta es una frase de Albert Einstein, ¿no? Bueno, en las aulas el conocimiento no se lo busca para compartir de manera igualitaria, ¿no? Siempre va a haber una autoridad capacitada en la que ella te va a enseñar lo que tienes que hacer, ¿no? La verdad. Este individuo es el que te dice la verdad. Tú tienes que absorber como esponja todo lo que te diga. Por lo tanto, muchas de las veces lo que importa no es el respeto ganado por el pueblo, sino una disciplina impuesta y real. Además, se cree que quienes no sepan leer, escribir, no está educado. Esto es lo más colonial con lo que nos podemos hallar, pues nos obliga al ingreso a un sistema donde las competencias están establecidas como norma básica, pues los mejores tienen premio. Ajá, eso que nos comentas, Alex, hace referencia a la estructura que se implanta dentro del aula, ¿no? ¿Cómo esta autoridad que mencionas genera ese saber que es irrefutable, donde nosotros y nosotras como alumnos y alumnas somos los que necesitamos luz para poder aprender, ¿no? Sin que los conocimientos sean un ir y venir de ideas, debates y más cosas que nos enriquezcan. La disciplina es otra de los mecanismos permanentes y constantes en el estudio. Como un centro de reclutamiento se va entendiendo a estas distintas instituciones del colegio, la escuela, la universidad, hasta como cárceles, donde el control se vuelve su mejor aliado. La competencia es otra de las cosas que se implanta, no solo por las ideas, sino también por lo que mencionabas, ¿no? Cómo las notas son un modo que refleja esta competitividad y el éxito personal o el fracaso son los resultados. Les voy a leer una frase de Calle 13 que dice: todo lo que les digo es como el aikido, uso a mi favor la fuerza del enemigo. Esto nos arroja unas cuantas ideas sobre las expresiones de resistencia que han aportado a la descolonización, lo que antes mencionaba, ¿no?, nuestro compañero Alex. O sea, si es que existe una dominación, existe también una resistencia. Como el PRODEP propone algo más allá de la educación institucionalizada. Es decir, la educación establecida es posible al hablarnos de escuelas populares, de bachilleratos populares, los cuales sí pueden visibilizar contenidos de nuestra realidad. Eso también, ¿no? O sea, el poder realmente confluir en unas ideas que nos puedan hacer seres libres y no seres realmente competitivos, ¿no? Sí, mira, esta frase es de René Pérez, ¿no?, de Calle 13. Esto nos hace pensar que las expresiones culturales serían como medio para continuar resistiendo a los renovados mecanismos de control. El proceso llamado globalización ha dispuesto a grandes cantidades de la población amplias posibilidades de difusión y acceso de información. Ya no es solo la televisión como era antes, ¿no?, que era el medio fundamental de difusión de la cultura de masas. Hoy tenemos el internet, la radio, que nos ofrece muchos mecanismos a través de los que se va difundiendo la ideología del sistema establecido. Pero a la vez estos mismos medios ofrecen la posibilidad de divulgar otros contenidos, de mucha información, de contrainformación. Muchas iniciativas de contrainformación predispuestas a dar espacios alternativos han surgido alentados por el mismo internet. Sin embargo, hay una disputa de desigualdad de condiciones. Los medios de comunicación alternativos, como son los que se difunden en internet, aún no pueden disputar la hegemonía con los grandes medios comerciales, por lo que la difusión de expresiones culturales de resistencia aún es reducida y su influencia también. Como la cultura aún predomina lo que las tendencias del sistema imponen, a pesar de que ha existido, por ejemplo en Latinoamérica, cierta preocupación por dar cabida a las expresiones culturales no occidentales. Se empieza a dar, digamos así, una importancia a nuestras culturas, ¿no?, a las culturas andinas. Sin embargo, siempre hay esa visión desde arriba, ¿no? Es una mirada folclorizante que se les da. Ajá, ¿no? Y haciendo, o sea, esto nos arroja también un montón de ideas, y haciendo como una conclusión, le damos la palabra a nuestro otro compañero que nos está acompañando, al Milka. Hola, ¿qué tal? Por supuesto, aquí haciendo un saludo, primero un poco más formal, ¿no?, y también una bienvenida a los, un saludo con carácter de bienvenida a los que de pronto se están recién conectando, ¿no?, y escuchándonos a nosotros, a esos estudiantes, a los compañeros estudiantes, a los trabajadores, a las trabajadoras, sí, a ese pueblo ecuatoriano. Como ya dice aquí, la radio para el pueblo, si no es el pueblo haciendo radio, ¿no es cierto? Había una cuestión de reflexiones que todos escuchamos. Sacamos términos nuevos, ¿no?, a través de los comentarios entre las calles, entre las aulas, entre los pasillos de trabajo, que son matriz productiva, desarrollismo, modernización, ¿no? Yo pensaría que es bueno también hacer un pequeño análisis de lo que es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Es decir, que estamos viviendo en el país, ¿no?, en Ecuador, un segundo desarrollismo. Recuerden que el primero fue en el 63, hasta más o menos el 82, que fue con la cuestión del boom petrolero, ¿sí? Uh-huh. El segundo desarrollismo que vivimos hoy, pues desde el de este gobierno local, ¿no?, que es el nuevo gobierno que está como 7 años, ¿no? Esa es clara esta propuesta. ¿De qué se trata esto del desarrollismo, que vincula bastantes temas, ¿no?, como es la educación, temas como es problemas de los trabajadores, del nuevo código de trabajo? El desarrollismo, pues, se basa en construir una propuesta alrededor del progreso, ¿sí? Es lo que se plantea, no solo acá en nuestro país, ¿no?, sino también a nivel regional. Esta vez que estábamos, en este mes que estamos planteando la descolonización de la educación a propósito del 12 de octubre, yo quisiera también trae la reflexión un tema, un escrito que viene de Aníbal Quijano, ¿no? Que se trata también del desarrollo. Dice que no se desarrolla un país en abstracto. Lo que se desarrolla es un patrón de acumulación, que es el capitalismo. Adopta diversos mecanismos de cómo se desarrolla el capitalismo en unos momentos, pues claro, ¿no? Puede ser momentos neoliberales o los momentos como los que estamos viviendo, momentos del Estado, ¿no? De estatismo. Pasando a la cuestión de la descolonización de la educación, para ver qué nos dice Charlie. Claro, yo lo que quisiera, digamos, enfatizar es en que en esto que me dejó sonando, ¿no? De los compas que no pueden ingresar a la universidad, esta idea de meritocracia que está tan sistemáticamente queriendo implantarse y que para los compañeros es algo tan humillante, es una forma de controlar a las personas. No me parece que esa forma de evaluar hace que la gente, digamos, interiorice, incluso creyendo que es parte de ellos mismos el problema, cuando en realidad es un problema que no se quiere a determinado tipo de personas, ¿no? Sí, Charlie. Bueno, también tenía unas cuñitas por ahí que tenían que decirnos a Milcar. Claro, esto de la... recordar, ¿no? Sí, que el 19 de noviembre continúa la marcha, ¿no? Para nosotros los estudiantes, los trabajadores. Sí, que estamos en esto de pie de reestructurar también todo lo que es la nueva forma de que cómo queremos ser educados, sí, cómo queremos trabajar, cómo queremos vivir la vida, ¿no? Sí. Eso, y despidiéndonos, ¿no? Y gracias por acompañarnos en este programa. Y recordarles también que otro de los eventos que estamos preparando es esto del Noviembre Libertario, que pueden encontrarlo en Facebook, y ahí están algunas de las sorpresas que vamos a tener. Este Noviembre Libertario lo hacemos por el 15 de noviembre de 1922, recordando lo que fue la masacre y cuál realmente fue esto del movimiento, ¿no? Sí, así que no falten, les esperamos a todos. Y a todas. Y a todas. Gracias, chao. Un saludo a todos, gracias Daniel. Gracias por escuchar igual. Gracias Daniel. Chao.